Muy buenas, primer programa del año, El Desenterrador. Sí, señores, el 2018 se presenta con muchas cosas interesantes y, bueno, con todavía remanentes del año pasado, los mejores discos del año. Y bueno, tengo aquí conmigo a Gonchal Vázquez. Muy buenas tardes, noches y encantado de volver aquí al Desenterrador, Pedro. Por tercera vez, si no me equivoco. Exacto, sí, sí. Pues bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que nos ha parecido el 2017 a nivel general. Como habéis escuchado ahora, hemos escuchado una banda que Gonchal trajo en su momento, Germán Mech. En este caso es el tercer disco, según me dice él, el caso anterior fue el primero. Sí, la primera vez que estuvimos aquí en el Desenterrador sí fue el primero, el álbum de debut de 2012, homónimo como el nombre del grupo, de este trío canadiense formado... Por lo tengo apuntado, he hecho los deberes, es que si no se me olvida, aunque es un grupo que la verdad que sigo bastante. Y bueno, lo diré, Alex Hedkins, que es guitarra y voz, Aiden Menzig, que es el batería, y el potente bajo a cargo de Chris Slorach, este ya decimos, este trío canadiense, que precisamente nos presentaban en septiembre de 2017 su tercer trabajo, Strange Peace. Así que eso es lo que, bueno, lo que hemos oído es Cellophane. ¿Verdad? Eso es. Sí, sí. Pues así tenemos, así empieza el programa y bueno, ahora voy a responderle al Gonchal, igual así le incito a implicarse un poco más. Vamos a escuchar a un grupo post-punk, se podría llamar, no sé muy bien, es un grupo que siempre, desde que lo descubriera ya por el 2010, siempre ha estado presente en el Desenterrador. Desde aquel disco que pusiera en su, pues en el 2010 no he vuelto a ponerles, así que les voy a dar una escucha, os voy a sorprender o quizás aburrir, pero desde luego es una banda que merece la pena ser escuchada. No es de los mejores discos del año, para eso ya tuvisteis los programas que se hicieron en diciembre. Pero bueno, son esos discos que no ha conseguido poder prestarles la atención que hubiera querido y que creo que aún así merecen un hueco en el programa. Muchas veces pasa, requiere que tengas el tiempo, ¿no? Requiere que muchas veces el tiempo, la primera escucha no es la que te llama la atención, incluso la tercera o cuarta y dices, hostia, me ha sorprendido, claro. Con algunos grupos, sí. Joder, sí. Lo voy a poner algo, a ver, en el programa mi intención es que nos salgamos de lo de las novedades y pongamos también lo que nos dé un poco la gana. Porque últimamente estoy muy paranoia con el krautrock, el rock alemán de los 70 y 60. Y con un proyecto que se llama Armonía, del que os hablaré luego, y por ejemplo eso es del 73 a 76, o sea que es un grupo que sabía que existía desde hace 7 años y no he conseguido sentarme a escucharlo hasta hoy, a la mañana, así de sencillo. Pasa. Y me ha dejado a cuadros, vamos, una gozada de la hostia, ya lo pondré, así que como veis, todo es posible, el pasado, el presente y el futuro en el Desenterrador. Y ahora vamos con un grupo, como he estado mencionando antes de irnos de varetas, llamado Japandroids. Su último disco, ya estamos con los títulos absolutamente infinitos, Near to the Wild Heart of Life. Y la canción que vamos a escuchar, pues la que da título al disco. Post-punk, así un poco personal, con un toquecillo ahí happy people, que la verdad es que yo creo que entra muy bien y va muy con Mech. We'll be right back. Ahí tenéis ese post-punk casi pop de Jap Androids. Eran más ruidosos al principio, aunque me siguen pareciendo interesantes. Mientras encontramos la manera de poner Arcade Fire, que bueno, Arcade Fire realmente, pero yo nunca he dicho, o sea, sí, no me sale decir Arcade Fire, como no me sale decir Entombed en vez de Entombed. Hay ciertos grupos que los pronuncio como se escriben, no sé. ¿Te acostumbras? A mí me pasa con otras, sí, incluso películas, ¿no? Con... Sí, joder, si hablo. Sé lo que quieres decir. Títulos de película, ¿no? En vez de Star Wars, dices Star Wars. Star Wars, totalmente. Por ejemplo. Totalmente. Por poder decir algo que me viene rápido a la mente. Más que está muy de moda, ¿no? La última peli. Pues vamos a poner una banda islandesa. Como hice ya un programa, que os recomiendo a los que me estáis escuchando por streaming y a los que no me estáis escuchando por streaming y estáis intentando escuchar por FM, una putada. Os recomiendo por ahora que si sois... Tenéis a veces momentos de streaming y a veces momentos de FM, os quedéis con el streaming porque estamos teniendo unos problemas bastante importantes de emisión. Importantes no quiere decir que no se puedan solucionar, pero os pedimos paciencia. Mientras tanto, pues bueno, vamos a poner una banda, como he dicho, islandesa. Y a donde quería ir con esto es que hice un programa sobre música islandesa en el contexto del pop rock, claro. Aunque sonó de todo, sonó death metal, sonó hip hop, sonó pop. Hay sonó mucha, por supuesto vida en esa isla, ¿eh? Para 350.000 habitantes que tiene, sí, sí. Tienen loco, unas bandas de electrónica acojonantes y unas bandas de rock y de metal muy potentes, bastante buenas. Bueno, es que también lo que siempre digo sobre Escandinavia es que también, ¿qué vas a hacer ahí? El tiempo es obra, ¿no? O sea, vete a Murcia y pídeles que con el clima que hace hagan rock sin parar. Bueno, Murcia, seguro que hay buenos grupos, ¿no? Pero... Sí, de hip hop, por cierto. Sí, mira. Debe haber en Levante, yo no lo sabía, pero tengo una compañera de trabajo a la que le mando un saludo, a Inara, que está todo flipada con el hip hop valenciano y con el rock valenciano en general. Y bueno, yo no sabía que ni era una cosa en sí. Sí, sí. Parece ser que bueno, en este caso no son todos votantes del PP, solo. Preferimos latitudes más al norte. Sí, sí, sin lugar a duda. Y nos quedamos con Pedro, has dicho, Paco te iba a llamar, se me va la cabeza. Para todos lados. Pedro, has dicho... Singapore Sling, se llaman, que sí, es una película de los 60, de estas como de serie B. Y bueno, ya han sonado muchas veces en la radio, porque la verdad es que tienen ese toquecillo entre Jesus and Mary Chain, Velvet Underground... Canela fina. La verdad es que las referencias para mí son cojonudas. También le voy a dedicar esta canción a mi amigo Jorge, que me ha cogido en Londres estos días, por una historia que me contó sobre la banda. Y bueno, pues... Y también, por cierto, uno de los de Singapore Sling ha tocado, y creo que toca todavía en la gira con Brian Johnston Massacre. Grupo que luego hablaremos también de él, ¿eh? Efectivamente. Así que va una canción de su último disco, Kill, Kill, Kill. Una canción que se llama Skum, Skum, Skum. Basura. Basura, basura. Pues así suenan los Singapore Sling, con ese rollo siniestro, arrastrado y ruidoso, muy, muy deudor de las perversiones heroinómanas de Jesus and Mary Chain y Velvet Underground. Y bueno, antes de poner a Arcade Fire, que por fin hemos conseguido bufferear la canción en YouTube, pues vamos a poner un grupo en el que también toca el señor de Singapore Sling y que también toca con la Brian Johnston Massacre. El grupo se llama Dead Skeletons. Solo tienen un disco, luego sacaron un directo, pero creo que no han sacado nada más, así que voy a ponerle el disco, pues la verdad es que está muy guay, es como esto, pero todavía más psicodélico. Bueno, ahora lo vais a escuchar. Hay un nombre que me llama la atención y no sé pronunciarlo, Josh Berin, que me imagino que será también de el idioma islandés, ¿verdad? Pues mira, pues esa es la que te ha venido en la mente. Vamos a ver cómo es. Josh Berin, me parece que se dice. Dead Skeletons. We'll be right back. Pues bueno, ahí tenéis a Henry Björnsson, es el miembro que comparte en Singapore Sling y Dead Skeletons. Todavía no sé quién es de la conexión con Brian Johnston Massacre, porque como han tenido exactamente 35 personas en sus filas. Una auténtica Big Band. Sí, sí, bueno. Bueno, a cachos, ¿no? A cachos, no. A ver, siempre el batería, el Dan al aire, que es el batería Spindrift, ese lleva desde el 2002. O sea, son 15 años. Y el Rick Mamey, que es miembro original, estuvo hasta el 93 y luego volvió en el 2003. De todas maneras, yo siempre digo, siempre que hablamos de que mucho un grupo, ¿no?, cuando tiene miembros que van y vienen, ¿no?, siempre surgen estas confusiones de quién se ha quedado, ¿no? Y luego, porque luego a veces muchos lo dejan 10 años, vuelven porque se han mosqueado en su momento por mosquearse, sino o vuelven porque necesitan pasta, esas cosas tan sencillas. Porque su vida no es la misma, X razones, ¿no? Y hace un rato vuelven y a veces para los que nos gusta seguir estos grupos, luego dices, hostia, es que no ha pasado, quién se ha quedado, ¿no? Y es difícil. Pues yo lo que te he estado comentando, estoy creando un archivo musical con todas las bandas de todos los miembros que han militado en la Brian Johnston Massacre y alucinaríais. De hecho, hice un programa una vez así un poco suelto, en plan poniendo canciones sueltas. Creo que sí que debe. Que es la verdad es que encima lo acojonante es que el tío sabe elegir, porque las bandas en las que toca, los miembros que han estado con él, bueno, joder, tuvo al bajista del Spaceman 3, por ejemplo, o sea, o a gente de Singapore Sling, o sea, el tío la verdad es que elige muy bien. Tenemos que ficha con cabeza, ¿no? Ficha con cabeza, otra cosa es que por lo que sea, por cómo es de carácter, pues no lo aguanten lo suficiente para estar, o directamente les fiche para momentos concretos. Que sucede a veces, ¿sí? Yo la verdad es que estuve con él brevemente en Portugal y he hablado con él, la única persona con la que me he comunicado por Twitter, tengo una cuenta de Twitter, vinculada a la cuenta de Facebook de mi programa, la de Blackers Industries, y conseguí hablar con él, tuve una conversación así un poco, pues como todo lo que se tiene con este hombre, bastante bizarra, y casi le hago una entrevista por Skype, al final se quedó en el aire. En un festival, ¿no? La conversación de Twitter fue normal en Twitter. Ah. Luego le vi en un festival y hablé brevemente con él, yo creo que la foto la has visto en Facebook, que aparezco con él. Pero vamos, que es un personaje, pero un musicazo con todas las de la ley. Así que bueno, ahora vamos a poner esa canción que hemos mencionado de Arcade Fire y vosotros mismos opinaréis. Yo el primer y el tercer disco me gustan bastante. He perdido la pista. Me pasa con este grupo lo mismo, ¿no? El otro día porque lo que demandaba el programa era 2017 y justo han sacado disco, sacaron este pasado año Everything Now. Pero la verdad es que sí, lo coincido con Pedro que el primer y el tercer disco son los más potentes de esta banda canadiense. Eso es, y independientemente de eso tiene un directazo a la polla, eso lo puedo asegurar. Así que aquí va Everything Now del álbum Everything Now de Arcade Fire, un disco que por cierto a mí se me había pasado por completo. Just pretend we'll make it home again from everything now. Every boy uses the same. say, how come you never around? I miss you and everything now. Mama, leave the food on the stove. Leave your car in the middle of the road. This happy family with everything now. We'll turn the speakers up till they break. Cause every time you smile, it's a fake. Stop pretending you got everything now. I need everything now. Aquí tenéis, yo creo que es de las canciones más light que ha puesto el Desenterrador en mucho tiempo. Siguen siendo Arcade Fire. Hemos estado comprobando su formación. Yo tenía la idea, y él y Gonchal también, de que habrían cambiado un montón de formación, pero realmente el corazón del grupo, el que grabó el primer disco, porque antes grabaron un EP, que está muy bien, por cierto, sí, muy recomendable, del Funeral, que es para mí el discazo, son los mismos que ahora. Sí, después hemos visto en una timeline, una línea, sí, del tiempo, exacto, sí. Exacto, como que a partir de 2004 es cuando mandan a la porra a un montón de gente y se quedan los que siguen, sí, manteniendo hoy el día el grupo, pero como que hay una evolución, ¿no? De sí, sonido, no, pero vamos, que... Es que el sonido de miembros, ¿no? Sí, no, que hubo un borrón y cuenta nueva y se quedaron dos, pero desde el primer disco, el Funeral hasta ahora son prácticamente los mismos. Lo que cambia, y eso es verdad, en directo, de 4 o 5 que son en estudio cambian a 9 o así, suelen ser mogollón en directo. Que igual también es lo que sale en la línea. ¿Sí? Claro. Sí, porque al final varían, ¿no? Un poco de... Mira, fíjate, son alrededor Former touring musicians, es los que te quiero decir. Esos son toda la gente que... O en Palette, por ejemplo, pues que es un músico... Alrededor de 10 personas, sí, prácticamente. Sí, no, yo cuando les vi eran un montón el escenario, la verdad, estuvo muy bien. Pues bueno, ahora vamos a poner a Temples, una banda de psicodelia... que no me tiene del todo convencido, pero que me parece que siguen siendo interesantes de escuchar. No he podido escuchar su disco, un poco como me ha pasado con Singapore Sling y Match y Arcade Fire. Por eso este programa un poco vamos a orientarlo así a los grupos que no salieron. Di. No, Ocho. Quería comentar una pequeña nada, igual ya que dejamos ya Arcade Fire, y comentar que me ha recordado, lo decía el micrófono cerrado contigo, que ABBA. ABBA, ¿no? Sonidos de ABBA, digo, a ver si esto parece... Puede ser. Estábamos volviendo a Suecia, ¿no? A ese rollo bailongo extraño. La sí. Música disco, cuando tampoco todavía es disco, ¿no? Es una sí, cosa... sí, la música disco interpretada por un sueco, básicamente. Sí. Pues bueno, vamos a poner ahora a Temples, de su último disco Volcano, una canción llamada The Mystery of Pop. pues así ha sonado de electrónico. La verdad estoy bastante sorprendido con este último disco de los Temples. Y vamos ahora a este disco que a mí la verdad es que no me ha gustado mucho, de una banda que tenía mucho potencial, que se llama The XX, que mezclaban esa electrónica post-punkera de Dora Joy Division con la electrónica más moderna y un poco más IDM, con un toque gótico, no sé, la verdad es que está muy bien. Voy a poner una canción un poco al azar, porque ya he dicho que lo he escuchado un par de veces y no me parece como que es un poco moñas. Pero quién sabe, como bien ha dicho Gonchal, hay grupos que tienes que escuchar el disco 5 veces para darte cuenta de que molan, o darte cuenta que no te van a molar nunca. Así que ahí van The XX, A Violent Noise. Bueno, pues seguimos aquí en el desenterrador, en un Tasaspi.vos, en Irola Irratia, destripando, como siempre nos gusta decir, los mejores discos del 2017, los mejores a nuestro criterio, claro. Mejores, peores, porque también hemos hablado de cosas que no nos gustan, claro. Sí, no, por ejemplo, el caso de este último de DXX, que es una banda que era con un componente electrónico muy potente, pero tenía una base orgánica, oscurilla, pospunkera, que les daba bastante fuerza. Y yo creo que han tirado hacia la electrónica con demasiado rollo. Sí. Yo estaba diciendo como que me House noventero. Al Eurodance de los sí. 90, sí. Y la verdad es que sí, igual se les ha ido un poco la mano. En cualquier caso, vamos a seguir con estos discos que no han tenido su oportunidad, pero que merecen ser escuchados en El Desenterrador. Por ahora estoy. Es que, joder, los que estoy pasando ahora, los que estás viendo que estoy pasando, sí, han sido discazos. Es potente, sí. Tenemos con un grupo también, ¿no? Como que LCD Sound System. Es verdad, lo tenemos preparado, sí. Que por cierto, se me ha vuelto a saltar. Voy a pediros disculpas en un par de canciones. Esto de hacer el programa yo solo, entre comillas, tiene sus, como os lo cuento mil veces, sus handicaps. Al principio de la canción de DXX está sonando lo que queremos poner ahora, que es LCD Sound System, el grupo James Murphy, que está por los mismos derroteros de ese electro. Es electro a secas, que se llama, que es una mezcla entre rock y electrónica, que a principios del 2000 volvió vía Gang of Four. Sí, sí, señor. Porque Gang of Four es una banda que no hacía eso, pero que influyó mucho a la hora de cómo suenan las guitarras, los bajos y todo de esa música, que pues, básicamente está como, pues eso, como rock para las pistas de baile. Y LCD Sound System, pues perfeccionaron esa fórmula. Es bastante, sí, similar, digamos. Entonces va a poner. Ah, pues ha estado 7 años sin sacar nada como banda, porque el James Murphy se ha sacado cosas. Así que estoy completamente neutral hacia este disco. No tengo ni idea cómo va a sonar. Yo tampoco, yo lo he escuchado, pero lo he escuchado para venir aquí a hacer los deberes, ¿eh? Pero la verdad es que lo he escuchado muy, muy así por encima, haciendo cosas y se me ha pasado. Lo he podido escuchar, pero no lo he podido apreciar, digamos. Pues la canción que hemos escuchado se llama Oh Baby, el disco se llama American Dream. Eso es, y aquí va LCD Sound System para vosotros. así de suave suena. Me estoy un poco sorprendido, la verdad. Me esperaba algo más bailable, pero bueno, habrá que escuchar el disco entero, como siempre. Hay mucho todavía que... Sí, parece que... Bueno, es la primera canción del disco, ¿eh? O sea que puede variar mucho la cosa luego. Me imagino, bueno, que este sí. American Dream de este recién acabado de año, de 2017. LC Sound System. Y bueno, vamos a seguir un poco con discos que se me han pasado por alto, pero 2 años. Pero bueno, es un grupo que yo lo descubrí gracias a ti, Pedro. Y bueno, es un bueno, hemos comentado aquí a micrófono cerrado también que los componentes son de diferentes países, ¿no? Hay Alemania, Canadá, Estados Unidos. Sí, sí. Y bueno, es chitas, ¿no? Chitas, como el animal. Eso es. Guepardo, en inglés. Guepardo. Un pedazo de grupo que se nos ha pasado por alto, ¿no? Decíamos. Sí, bueno, pues que yo puse el EP que sacaron en el 2015, lo puse, fue disco del año, sí. El desenterrador. Pero resulta que después sacaron un disco y ni me enteré. Así que bueno, estamos un poco ahí. Es complicado. Sí, era más fácil hace 20 años cuando solo tenías que seguir a 10 porque no podías seguir a más, porque no conocías a más. O porque no podías, sí, no se podía. Yo era fan de Cathedral y me sabía las letras, porque como solo tenía los discos de Cathedral, no me quedan más opciones. Pero ahora tengo un abanico tan enorme que concentré en un mismo. Pocos grupos de los que he puesto de mejor disco del año. He escuchado el último disco más de 3 veces. Yo tengo luego un grupo que, bueno, que es hardcore, ¿eh? Y es post-hardcore que... ¿Va a sonar? Sí, va a sonar. Sí. Se llaman Root, y los he escuchado hace poco y han sacado una EP y tal. Y esos son los grupos que luego cuesta seguir porque tienes tal abanico, como dices tú, Pedro, que luego me va a costar seguirlos. Tengo apuntados y ya verás. Luego, o sea, de unos meses digo, ¿cómo se llamaba este grupo? Este puto grupo, no me acuerdo el nombre. Bueno, tiene un nombre fácil que se llaman Root, luego los vamos a comentar. ¿Mm? Y luego sonará, ¿eh? Pues de momento bueno, vamos a seguir con aquí el desenterrador con Chitas y lo tenemos aquí, sí. Sings to Lorelei, que bueno, que del disco que se llama Mythologies. Mythologies, sí. De hace 2 años. De octubre de 2015. Ahí tenéis. Pues así suena The Light, este disco que se me escapó de los Cheetahs, ese Mythologies, que bueno, pues suena como lo habéis escuchado. Ahora vamos a otra banda y luego vamos a poner a Brian Johnston Massacre, que aunque ya ha sonado porque fue disco el año pasado, dado que he conseguido que haya otro convertido al mundo de Anton Newcombe, hay que recordarlo, porque está el hombre... Bien agradecido, de hecho, tengo que decirlo, bien agradecido a la nueva... De este grupazo, que me gusta muchísimo. Pues vamos a escuchar una canción bien larga, de un grupo que se llama Olden Witches, que te recomiendo escuchar en su totalidad. El título es bastante cachondo. No he mirado la letra de la canción, pero por lo que dice en el título es bastante gracioso. Dice, I'll guess I live on the internet, que es, pues, imagino que tendré que irme a vivir a internet. Da la sensación de que o está parodiando a Facebook y todas las redes sociales, o parece ser que solo se puede comunicar con su novia a través de las redes sociales. Pero la manera de resignación en la que lo canta cuando canta el estribillo es bastante graciosa, y es una canción que está muy bien, una psicodelia muy bien llevada, potentilla, que suena así. Guess I'll go live on the internet. Time to go outsource lightning once again. I've never stepped so lightly in all my life. And all the moss of my childhood turned to eggshell when I wasn't looking. If you're asking me, I got one thing to say. If I can't live here, guess I'll go live on the internet. Wasn't thinking of paying attention. Just set my feet down and started running. Kept to myself most of the time. All the while I thought of nothing. Next to nothing. Next to nothing. And if you're asking me, I got one thing to say. If I can't live here, guess I'll go live on the internet. The need of the tool. keep around something that really ain't worth keeping. Internet. Pues así suenan los Olden Witches, una banda que creo que no fue disco del año y la verdad es que me parece un poco injustamente. Y ahora vamos a escuchar un disco que no me ha convencido prácticamente nada, de una banda que, por otro lado, me ha gustado mucho su evolución. Se tratan de Anathema, los británicos, que llevan haciendo música pues desde el 89 más o menos. Empezaron haciendo death metal, mezclado con gothic metal, con doom metal, un poco todo ese... Yo diría que Doom Metal, entre Doom y Death, poco a poco fueron tirando al Doom, del Doom pasaron más al rollo progresivo, al pop, pues con ese toquecillo siempre romántico, ochentero, pero siempre con guitarras, y poco a poco esas guitarras han sido eliminadas y el piano y las voces han tomado protagonismo. No estoy de acuerdo con esa última evolución de estos últimos discos, estuvieron casi 7 años sin sacar nada, y los 3 discos que han sacado desde entonces me parecen los más flojos, aunque siguen teniendo algo, porque yo creo que, no sé, yo creo que están poco a poco como si estuvieran desvaneciendo. Bueno, si dices que han vuelto luego un poco a los orígenes, ¿no? Que volvieron a... Sí, no, tocaron el Radburn Festival, que os he hablado mil veces, se reunieron con la formación original para tocar lo que hacían al comienzo, pero no parece que eso haya influido en lo que hacen ellos ahora, porque cada vez están más orquestados, más suaves, más, como digo yo, pues de lo bruto que era al comienzo a lo que es ahora, parece como si estuvieran disolviendo, como un azucarillo. Así que aquí os dejo con un último disco, fíjate, que siempre han sido de pensamientos oscuros, de tristeza, de melancolía. El último disco se llama The Optimist. Pero no fingirán, ¿no? No, no sé, tantos años hablando de miserias sentimentales, yo creo que igual es que han conocido el amor, por fin. The Optimist. Nunca se sabe. Anathema. Pues así suena el Optimist de Anathema. La verdad es que estoy con Gonchal, que suena mejor de lo que me esperaba. Es decir, volvemos a lo mismo. Hay ciertos discos que hay que darles una oportunidad bien dada. Lo que no me gusta, y eso lo mantengo, es que la chica, que es, creo que es la hermana del... Joder, me parece que es... Lee Douglas, que es el... Joder, no sé si es el bajista o guitarra, me he perdido. Pues bueno, su hermana es la que canta, la voz femenina ahora en Anathema, desde prácticamente desde 2001. Y bueno, está bien, canta muy bien, pero a mí me gusta más cuando cantaba solo Vincent Cavanagh, mucho más cuando cantaba Darren White a los comienzos, pero bueno, luego cogió el testigo Vincent Cavanagh y acabó pues desarrollando esa voz melódica que cuando se pone muy aguda recuerda a Radiohead. Total. Pero que cuando no es tan aguda y es más grave, es una voz súper chula, muy, muy bonita. Comentábamos que era una evolución de sonido de este grupo, ¿no? Sí, no, bueno, pero que lo escuchas y te quitas de tus trabas, y la verdad es que tengo que volver a escuchar los tres últimos con tranquilidad. Mientras tanto, un disco que... Bueno, lo que está demostrando el poner todo esto es que los tengo que volver a escuchar, muchos de ellos. Yo descubrí, lo que veo. Pues a The Rifin, el grupo de post-hardcore que sacara aquel disco llamado Relationship of Command en el 2001, una auténtica obra maestra, y que poco después se separara. Por un lado, el guitarra y el cantante formaron Mars Volta, y por otro lado, los otros formaron Sparta. Con el tiempo, Sparta se fue disolviendo, Mars Volta triunfó, pero han decidido volver todos juntos a tocar, y aunque no están malas canciones... Para mí no suena con la urgencia y la potencia del Relationship of Command, así que lo que voy a hacer para que Gonchal haga y vosotros también hagan una comparación, os voy a poner una canción del último y luego una del Relationship of Command, y vosotros juzgar cuál suena más urgente, más cañero y mejor. Del último disco, pues, Inter Alia, la canción Incurably Innocent. Yeah. shirt. Sing it back, sing it back, use it together. Slap my glow in the cranium. A bullseye makes it aided. Beware. I must have read a thousand pages. All these voices won't give up. Sing it back, sing it back, use it together. Sí, la verdad que, bueno, aquí en a micrófono cerrado, ¿eh? Es una grabación, es un disco de 17 años en el tiempo atrás, del año 2001, aquí. Y bueno, la evolución pues tenéis que contrastarla, ¿no? También vosotras, vosotras y vosotros. Pero la verdad que a mí me ha sorprendido. Yo este grupo lo conocía del nombre y creo que tengo que darle otro visionado, Una vuelta en serio de descubrirlo bien, en serio, ¿no? Yo creo que lo que habrías de hacer, mi recomendación sería... Así como Mars Volta sí conocía y tal, y bueno, son el embrión de Mars Volta este grupo, ¿no? Sí, no, y básicamente, a ver, para que os hagáis una idea, este grupo nació a mediados de los 90. Tocaron en el Surrut de Gorlitz en el 2000. O sea, de hecho, estas canciones que esta canción que hemos escuchado y las que forman el disco las tendrían ya... Sonarían en ese concierto. O sea, no me puedo imaginar, porque son muy famosos, porque en aquella época hacían unos conciertos súper salvajes. Se volvían, se retorcían, saltaban, ahora aquello era... Parecía una especie como de ceremonia vudú. Y no me quiero imaginar cómo lo harían en el Surrut, que era un garito pequeño, ahí abajo, el piso de abajo. O sea, tuvo que ser aquí una salvajada. Los que estuvieron... Como dicen muchos, todo el mundo estuvo en ese concierto. Como sí, con Green Day, que también eso, tocaron ahí. Eso es mucho, ¿no? Yo también estuve, ¿no? Sí. Green Day, tocaron la Surrut y Green Day ahora mismo te llenan 30.000 personas. Yo conozco una persona... Sí, de verdad. También y más. Yo conozco una persona que... Y yo no me lo creía hasta entonces y me he dicho... Yo estuve viendo a los Clash en Donosti en el año 81. Me tocó hacer la mili y yo no la creía. Y luego me enseñó la foto. La foto, tío. La foto y flipé en colores, ¿eh? Sí, no, como un colega, el chino de... joder, me sale el grupo que tiene ahora, cago en la puta. Bueno, el chino es un colega que de la zona de Ibar y tal, que bueno, que estuvo en un bolo también que fue de esos míticos, pero más para los fans del death metal, que es una gira que se llama Gods of Grind Tour, que tocaron probablemente cuatro de las bandas favoritas mías, que son, tocaron Cathedral, Confessor, Carcass y Entombed en el Elefante Blanco. En Gasteiz, esa sala mítica en la que yo llegué a estar, o sea que la sala sí que existe porque yo estuve una vez. Hay pruebas de que existe. Yo estuve ya cuando aquello pues está un poco en decadencia, ya no duró mucho más. Después ya, pero joder, tío, es que esa sala, o sea, si consigues, me gustaría un día coger el listado de todos los bolos que ha habido en esa sala, porque vamos, o sea, se te va la olla. Si te mola el death metal, sobre todo el de la vieja escuela, el primero, estuvieron todos. Deicide, estuvieron Amorphis, estuvieron, bueno, bandazas. Y lo mismo, todo el mundo, yo estaba en ese concierto, estaba en el concierto. Y hasta que el chino no me... Estorbáis, se llama el grupo en el que canta el chino. Hasta que no me enseñó esa foto como con flash mal sacada de Carcass tocando en Elefante Blanco en el 92, me parece que fue. Pues claro, no me lo acaba de creer. Luego, pues eso, por supuesto, le odié profundamente cuando acto seguido me mandó al WhatsApp esa misma foto para que la tuviera presente. Yo estuve y tú no. Esa misma envidia me la mandó a mí. Aquí mandamos un saludo a Irolero, Irolito Chiruco, que estuve viendo a Desmond Dekker allá por los años, principios de los 90. No sé dónde, creo que los tocó en Gasteiz, no estoy seguro dónde tocó. Y yo no le creía, chido, ¿qué dices tú, Desmond Dekker? Y resulta que sí, me enseñó una foto, Desmond Dekker, no te lo pierdas. Sí. Enfundado con una, de mentira obviamente, pero bueno, con unas cartucheras de balas y la hostia. Y dando un concierto como si fuera un pistolero del cowboy. Debe ser aquello un puro espectáculo. Una gozadilla, vamos. Pues mira, pues hablando de eso, te voy a poner algo que, no sé, me acabo de hacer una especie como de hacia atrás. Si puedo encontrar, vamos a poner una canción un poco de intermedio mientras tanto, pero quiero probar a ver qué te parece una historia en la que estoy muy metido. Es músico que te he hablado, ha surgido. Me has dicho que hice un concierto con un DJ que no te acuerdas cómo se llamaba, que era Pincha Mugre. Creía que hablabas de un especial que hice de Kevin Martin, un músico inglés que mezcla dub, industrial y electrónica de una manera bastante curiosa y original. Y quiero que escuches un par de proyectos suyos, a ver qué te parecen. Mientras tanto, vamos a dejar. Pues como hemos dicho, esos grupos del 2017 que han sacado disco y llegaron al radar del desenterrador, o no llegaron, como los que me ha propuesto Gonchal, pero en cualquier caso no les he dado la oportunidad. Vamos a ver hacia dónde nos trasladamos. Mira, Olden Witches, Anatema, Adera y Finn han sonado. Mira, Bloodlights son el grupo que hizo uno de los miembros de Lucifer, esa banda, pues son noruegos o suecos de high energy rock and roll, rollo los MC5 como Helicopter, te sonarán más. Pues el mismo palo, pues Bloodlights es la evolución, más popero, más soul, pero está bastante bien. Y pues otros que me lo bajé, venga, más este disco salió pronto, en el 2017, y no ha podido ser. Así que vamos a darle la oportunidad de salir las ondas, aunque sea una vez, con esta canción llamada Suicide Letter del disco Pulling No Punches. Una expresión que me gusta mucho, que es algo así como sin cortarse. Bloodlights. bueno, vamos a hacerlo así, porque ha salido así. Quiero que escuches, acabas de hablar de Desmond Dekker, de que el Chiru. Sí, Chiru estuvo viéndole. Chiru estuvo viéndole. 91, además. 90-91, creo que me dijo. Vale, pues bueno, y te hablo de Kevin Martin, que es un músico que yo le conozco por el entorno de la música industrial y greencore. Para que. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Pero es que en Inglaterra, un buen número de músicos que fueron infectados por el greencore también fueron infectados por el dub. No me preguntes por qué. Inevitablemente, no, pero yo creo que eso sí pasaba, ¿eh? Y sobre todo en que tú conoces mejor, en Inglaterra. Yo creo que al final, el dub entró como una. Como una ola, como un tsunami, total. Eso es. Entonces, gente como Scorn, que ha sonado mil veces, que era el batería de Napalm Death, o Kevin Martin, que Kevin Martin yo creo que el dub lo tiene desde el principio, pues ha mezclado siempre el mundo industrial y oscuro de la música industrial con los graves y la densidad del dub. Y salen cosas como estas. Lo que vas a escuchar ahora son tres temas, vamos a escuchar. Y así creo que vamos a hacer el programa. Si queda más hueco, ve pensando en algo que poner tú después, lo que quieras. Vamos a escuchar una canción del primer disco, que ya ha sonado, por supuesto, muchas veces en el desenterrador. Se llama Earth Will Kill Ya, La Tierra Te Va a Matar. El que canta una chica y un chico. El chico es un poeta inglés que se llama Roger Robinson, que es muy, muy rastafari en su forma de cantar, pero habla más que canta. Está guay, he oído un par de discos suyos y está muy bien. Pero este tiene algo que ver con Mutabaruka, que creo que es un inglés también, bueno, de ascendencia jamaicana, que es también poeta del Daft Poetry, creo que. Pero bueno, eso tiene que ver, ¿eh? Ahora lo miraremos. Sí. Pues bueno, entonces es eso. Luego vamos a escuchar otro disco que sacaron, este es más reciente, 2005, con un músico de noise y ambient llamado Fenest, en el que no hay bases. Es el tío haciendo ruidos, el Fenest haciendo ruidos, y luego él y la chica, no me acuerdo cómo se llama ella. Complementan, ¿no? Igual sé que es japonesa, no me acuerdo cómo se llama ella. Eso es, complementando, pero, o sea, tiene la esencia del dub, pero de una manera completamente, como si lo hubiera deconstruido, como la comida, igual. Exacto. Pues este tío es un artista en eso. Y por último vamos a escuchar el concierto del que estuve, que siempre lo he puesto ya varias veces en la radio, pero quiero que lo vea Gonchal, en el 2010 en Birmingham, que me dejó con el culo torcido. Así es, claro, o sea, acojonante. No tengo palabras. Yo le he visto ya con otro proyecto que tiene que se llama The Bug. Les he hecho un especial a Kevin Martin, que ya me gustaría enseñarle a Gonchal en su momento. Merece la pena desviarnos como nos desviamos y cerrar con estos tres temas de King Vida Sound. Por un lado, Earth Will Kill Ya. Por otro lado, Waves. Y por otro lado, la canción, me parece que se llama Lost. Eso es. Que encima aquí canta más ella que él. Para que veáis el alcance y la variedad de la deconstrucción de Kevin Martin con King Mida Sound. Y muchas gracias, Gonchal, en caso que no nos dé tiempo a poner nada más. Pues nada, pues gracias al desenterrador, gracias a Pedro, y nos vemos otra ocasión. Así aquí seguimos en Hilo de RTA. Así es, Freeform, eso es el desenterrador. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. In this time, we have to live with earth. Stop the relentless pursuit of money. Everything have a soul. Rivers, stones, plants and trees all living. Their power can be used, angered or destroyed. We shall all live again through births and deaths. Spirits persist. Live simple. You can't sell the earth for profit. It's to live, not to sell. The earth will kill you if you try to kill it. It's a long time now we organic. Them so-called scientists now catch on.

I got to make you come back here. like to